8:02. De esta manera termino la edición de Tribuna Libre. Retornaremos en la próxima, gracias a Radio Calicanto, que siempre nos apertura el espacio, porque nos hemos acostumbrado también de hacer radio, de hacer prensa. Hasta la próxima, retornaremos, amigos oyentes, que tengan un excelente día, a pesar que estamos con protestas, pero ahora sí, a plegarnos. Chaycona, buenas noches, Alilian Chimeno, Chaycona, Panachaycona, Tarika Panquisi, que ahora es chata, Somachalacho, Alintuta, Cachon, Canconawan, Pasabara, Panaycona, Chuncante, Ayupo, Yaremos, que radio, Uairabasinche, radio Calicanto, son Cochamanta, no capes, o Chaycona, que ahora es chata, Napera Camusaquise. Seguramente Alilian Chaso, más la chavera, Chuncante, Ayupo, Omalia, Javaro, Chanscona, presidentes de las comunidades. A ver, hoy chaycuna para chaycuna, somachalacho, balajalacho, y mina que tardó la chata, alintuta, alinchese, canconao, en cacho, hoy chaycuna para chaycuna. No canchispa ahora, hoy chaycuna para chaycuna, que hay piñarique, programa anchispa, programa, voz y sentimiento, chamaquino, ni escau, hoy chaycuna para chaycuna. Chayca, somachalacha, balajalacha, ahora sí, hoy chale, para chale, no canchispa, que hay piñarique, que hacían ches. Kei wera wasinches manta riku ek chaykuna pana chaykuna kankuna tapas kusiri chimuna ikupak kei uras chata a ver ek chale pana chale ima uras nya kei ramos kabar kanchisura tutay kui chunka sohtayok nya ek chale ahora si papasitos mamasitas lindas entonces kei uras chata a ver na pairo kusunches a ver na pairo kusunches gerente del radio Calicanto ek chance David Torres y a toda su familia, Cheimantari, a ver, Cancunapaps, Huerajuchas, presidentes, a ver, comunidad, Piego Malijcono, Echeicona, Panacheicona, Cancunapaps, Somachalacha, Balachalacha, ahora sí, Choncanten, Ayupo y Arimo, Huecapanaicuna, Cheimantari, provincia Cunapips, sí, ahora sí, Echeicanas, Canchis, Espinar, Cheiconamantari, Huecchanscuno, Aquenja, Uyaricamunco, Cheimantari que hay provincia de Chumbivilca, Cheibemso Excelay, distrito Cunape, Japajmarca, Culquimarca, después Belilie, Cheikunamantri, Cheikuna, Panacheikuna, Cheimantari que redes sociales, Cheikunapepso Excheikuna, Panacheikuna, Cancunapa, Jatun, Napayuco, Excelay, Panacheley, ahora sí con Ampuncheri, Mapuncheñata, Excheikuna, Bar 24. Jueves 24 de noviembre del 2022, oye, chale, para chale. Ahora será tuya, oye, chale, que guatapes tu corapuciana. Y maña, y caña, oye, chaycuna, roas, jaikise, papacitos, mamacitas lindas, a ver, guatantin, y mallata, roaranquis, o asilatapes, roaranquischu, y mallatapes, y mena, Ahora se oye, chaycuna, para chaycuna, a ver, chéramos, ganse, taquicha, a ver, jancuna, pajrique, a ver, no canches, por cuánto, asanta, rico, chayco. A ver, guasichaikis manche muy coche, taquichanse, apayos, jarico, echeicuna, panacheicuna, checa, echele, taquichata, a ver, papacito lindo, chorayami, yapaga, uyarimos que radionches, guayarabase, calicanto, rico, echeicuna, que chamaca, yachtanches, manta, guachirimushan. Así es, echeicuna, que piña, taquichanse, echele, panachele, checa, tu suracapaita, crecapue. El aguerrido valiente Corilafo. Que en las llanuras remontabas bajo la tormenta fría del llanto de los cielos. ¿Estás escuchando? ¡Radio Calicanto! y el feroz remolino de Tulihuilajo, desafiando los truenos del atardecer montado en tu overo salvaje relinchador. ¡Buena! Cuando caíste por adversidad un mes de junio como sacrificio al padre sol de los incas, al brinco violento de aquel brioso asustado que te arrebató la vida en una tragedia en Sacsayhuamán. Allí donde nace como un grito adolorido el canto eterno, tu canto que perdura por siempre mientras existe la sangre brava de los porilazos. Kingraitas condor muy uyamu ni chama machu si chatai taichu. Hakai kingraitas condor muy uyamu ni chama machu si chatai taichu. Mamai kaspaka taitai kaspaka mai pita guawai nispachani wanma. Kaitai kaspaka mamai kaspaka mai pita churi nispachani wanma. Sasai wama fiesta mahai kuni manchai salkari povero potruti. Sasai wama fiesta mahai kuni manchai salkari povero potruti. Está de luto por el porrazo de un caballo bruto. Mi corazón está de luto por el porrazo de un caballo bruto. Con profundo agrado para ti, querida tierra Chumbivilcas, en sueño del Jorilazo, que por tu grandeza vibran los recuerdos en tu regazo. Bravo Liu Bosa, Pipes Rick Monaichata, Takiara Moerchele, Panachele, seguramente Ercheikuna, Panacheikuna, Hankona, Pstik, Uyarukunan Chachi, Takichata, Arimis, Kichalan, Arico, Ercheikuna, Panacheikuna.